Radio Valentín Letelier presenta el programa hoy día que más divertido del día. Pablito se llama el programa. Tiene a Rocío Venegas y a Luis Soto de animadores. En los controles está Javier Moraga. Y ahora va a empezar. Gracias. De tanto rato esperando poder empezar el programa, por fin lo empezamos. Buenas noches a todos los queridos auditores. Hoy, de nuevo, tenemos de invitado. ¿Por qué dice buenas noches? Porque cállate. Hoy día tenemos de invitado nuevamente a nuestro querido amigo Omarx. Saludos, Omarx. ¿Cómo están, amigos, chicos, compañeros? Y ha vuelto a... vuelto a volver el Lucho. Oye, a mí no me dijeron de que iban a estar otro día grabando. Porque no sé, la gente sabe que estoy otro día y a mí no me dijeron nada. Solamente me llegó el mensaje por Facebook, por el chat de Facebook, en el cual me pueden buscar todos los solteros. Y amigas solteras. No, es de derecha, chiquilla. Pero igual este tiene cosas malas entre medio de su mano. Pero igual, quizás por ahí alguna niña de derecha quiera... ¿concretar algo? Sí, continuar, quiere casarse contigo. Hasta el matrimonio con él. Quiere casarse, claro. Quiere continuar virgen contigo hasta el matrimonio. No se quiere besar contigo hasta el matrimonio. Oye, ¿no han visto? Ustedes no han cachado en... Y le encanta tu guata y tu pelada de derechista. Excelente. ¿Han visto una... ¿cómo se llama? De estas cuestiones que se ponen al lado de las carreteras que son gigantes, anuncios gigantes. Sí. Que hay uno camino a, por la vía aeropuerto, camino a Quillota, que dice, ¿cómo es? Que la abstención es el camino. Y así como, fono Jesús. Ah, sí, sí, lo vi. De hecho, también hay uno camino a Ritoque. Cuática, el de los evangélicos. Sí. Bueno, Jesús. Oye, nos están invadiendo. Ahí el Opus Dei, ya, pues, saquen a los, a los evangélicos. Pero yo no sé por qué, cuál es el problema de eso. O sea, también como alguien puede estar en la libre derecho de decir que quiere tener una vida sexual abierta antes del matrimonio. También puede ser que una persona publique. Pero es que esto era así como Alcohólicos Anónimos. Ah, sí, por supuesto, o sea, sí. Además, pero es que eso creo que son adventistas. Tienes que disfrutar. Igual que tiene unas buenas universidades allá en Bolivia. ¿Los adventistas? Sí. Tiene otra universidad también. Ah, mira, acaba de pasar todo lo más del Opus Dei por afuera. ¡Qué pesado! Acá en la radio, gente, nos están invadiendo. Hoy día este programa, así como tuvimos un programa fashion, este va a ser un programa... ¡Fashion! O puede ser fashion, pero sin la I. O fashion. No... No, sería como medio, no, sería no. Como medio flight. Prefiero sí. Que me digan momia antes de facho. Oh. Oh. Como decía un gran amigo mío. Ah, Lee. No. Oye, Omarx. Oye, Lee no ha hablado nada, Lee. No, Lee ya está metido en es el que chat. Yo ya no soy amigo del Omar porque soy gay, entonces como soy gay. Y el Omar es homofóbico, yo no puedo. ¿Quién te dijo que era gay? El Lucho. El Lucho, porque como el Lucho es gay, tiene el sensor de gays el gaydar. Activado. Entonces, el gaydar. Como lo. El gaydar, claro. Entonces, como él es gay, él cacha quién es gay. Como me vio con cara de gay, ahora soy gay. Pues voy a tener que asumir. Tu corte de pelo es gay, dijo. De hecho. No, tú eras gay, tu corte de pelo. Eres como Chascoberto. Sí. Se cortaron mal el pelo. Incluso pelo. Creo que ese debería ser uno de los temas de hoy día. Te cortaron mal el pelo para ti. Me cortaron mal el pelo. Sí. Victoria Olavarría, si me estás escuchando, te quedó mal el corte de pelo. Te lo cortó una compañera, Lee. No, Victoria Olavarría se llama mi peluquera, una chica muy linda. Si me está escuchando. Y pone voz de romántica. Lee, ayer puse en Facebook lo que me dijiste y a dos personas les gustó. No tuviste tanto éxito. Oh. No. Es que ustedes no saben lo que me dijo. A ver, ¿qué dije? ¿Qué fue lo que dije? Vamos a buscarlo. Ustedes hablan por mientras yo busco. ¿Por qué en Facebook? No. Ya. Oye, Omar, cuéntanos, derechista, Para que la gente sabe que tú eres de la derecha liberal, de eso que no le gustan los gays, pero vas a defender mis derechos para que yo me acueste con todos los hombres la mayor cantidad de tiempo posible. Aunque no te guste, vas a luchar por eso, vas a dar tu vida por eso. Mira, mientras mi trasera esté cubierta, todo bien, yo no tengo... Mi hijo. Acá cada uno se cuida el traste. Yo por eso digo, o sea, yo... Ya, yo me la no cuido, te lo puedo si andar quiero... cuidando, si ni siquiera te lo he visto. A ver, para tomar, ¿eh? ¿Ya quieren escuchar lo que me dijo el Link? Mira, cacha. Pero dilo. Ayer estábamos conversando con el Link por el Facebook y dijo, ¿qué vamos a hacer mañana? Porque hasta que Omar no puso en Facebook, yo puedo ir, no teníamos invitado. Esto iba a ser otro programa triste. Y el Lee en uno de esos puntos me va y me dice, yo de una pura mirada te dejo perversa. Oh. ¡Calla! Es muy bellaco. Es todo un bellaco, ¿cachai? Todo un bellaco. ¿Eres guachiturro? Sí, de hecho ahora me iba a depilar las cejas. Entonces eres guachiturro gay. Ah, no, qué regio. Regia. Coño, estoy con... Me están acomplejando. No, muñeco. Oye, bueno, Lee trajo a una niña que no habla, que no quiere hablar, que está por allá, que es la vecina, que es la única auditora de Papapleto. Entonces ella va a escuchar el programa y se va a reír. Y si no lo escuchas, bueno, Tim Rain. Ella es la Cato, es católica, es del Opus Dei. Por eso se llama Cato, todos le decimos Cato porque es católica y es del Opus Dei. Y no sufre de mutismo selectivo. ¿De qué? De mutismo selectivo. ¿Qué significa ella eso? Solo habla con 5 personas en el mundo, con el resto ella tiene un problema severo que le impide hablar. Y por eso viene acá a la radio a contarnos su realidad. Pero hola, tiene Cato. Mutismo, vos. Nosotros estamos acá, nosotros no nos va a hablar. Bueno, nos contará después. Bueno, desde el mundo de la discapacidad, Cato, del mutismo selectivo, ¿cómo es tu vida? Gracias. Ha sido demasiado interesante tu parte. Oye, ¿vieron la película No? Sí. No. No. Sí, yo la vi anoche. Me ganó unas entradas el otro día. ¿Por qué la chica siempre se gana cosas? No sé, no entiendo yo. ¿Cuándo me ha ganado otra ¿Tú cosa? ¿Tú la viste? De hecho, se acaba de ganar el sushi de Pablo. ¿La quieres ver? Sí, oye, por supuesto. Sí. Ah, ya. Que lo bueno. Ah, si sí, no soy pinochetista. Ah, ¿quieres ver a tu padre ahí, arriba del pedestal, matando claro. gente? Qué bueno. Lee, ¿viste la película No? ¿Javier vio la película No? ¿Usted? ¿No? ¿Y la niña de selectiva? No sé cómo se llama. Mutismo selectivo, no nepotismo. Esa es otra cuestión. Es que no sé cómo, no entiendo la enfermedad. Ay, es una enfermedad donde la gente tiene problemas sociales, entonces, selectivamente... Es como muda, ¿cachai? No puede hablar con cierta gente. ¿Has visto The Big Bang Theory? Exacto. El Raj, el hindú tiene problemas de mutismo selectivo con las mujeres. Sí, pero no puede hablar a ninguna mujer. No puede mujer, hablar con las mujeres. Excepto cuando está ebrio. Sí. O dopado. Como Lee. Eso. Como Lee. Que solamente expresa sus sentimientos cuando está con pastillitas. ¿Hoy con la pastilla azul? No, con sertralina. ¿Todavía la estás tomando? Sí. Ese pero para mí va que este, el otro, para mí que este la muele la bichara y después la enciende fuego así para que se diluya, se disuelva. Y se la inyecta. Claro. Pero Lee, mejor jálatelas. Bueno, después de este consejo, oye, anteayer yo vi en las noticias nacionales. De las pocas veces que veo televisión nacional. Oye, yo quería decir algo sobre la película, ¿no? Sí, todavía no tengo. No. Ah, dilo. Y después vamos al... No. Tengo que decir que no. La selección de actores estuvo muy buena. Es lo único que te interesa, bro. Pero es que todos ya sabemos. Muy rico, es que... Ahora, lo único que quería agarrarte el Guatón Correa. No. ¿Quién es el Guatón Correa? Un operador político de la Concerta. No. Que fue interpretado por Gael García Bernal. Pero no, pero yo me quedé... ¿No era el director del Buenos Días a Todos? ¡Gracias! No. Ahora todo se explica. Y lo otro que quería decir era que, en verdad, la película no es mala. Es bastante buena, pero así como... es como... como que te refleja ese lapsus histórico, pero no es como, como que tú no dices, oh, qué bien, nuestro país creció gracias, ¿no? Es como, quedamos igual, tenemos una pseudo democracia, pero seguimos igual de cagados. Con las mismas leyes metidas en el poder. ¿Qué opina la derecha liberal de esa afirmación? Antes de contestar eso, hay una columna del señor Esquella que habla, que se titula Les va a doler. Y ahí habla sobre varias personas a quien le va a molestar esa película. Entre ellas dice que son a las personas que crearon la franja del sí. Y además a toda la gente que votó por el no y que no se vio reflejada en, con las políticas de la Concertación. Pinochet, y usted. Así nomás. Es que hay que decir que la franja del sí era muy mala, era muy mala. Pinochet traerá de vuelta la esperanza. La esperanza de seguir. Lo peor gente. Es que el Lee se la sabe, ¿cachai? Sí, matando familias. ¿Cuántas veces lo escuchaste, Lee? Es que el Lee revisa los diarios de los ganador. Años 70. ¡Un ganador! ¡Sí! Mira, si tú revisas el computador de Lee, el Lee lee los diarios del 70 al 73. Es una cuestión de loco. El Lee, bueno, cosas de Lee. Más, hay una columna también que salió en El Ciudadano, creo, o en El uh-huh. Siglo, de acerca de comentando la película, ¿no? Pero desde... Lo que pasa es que Larraín tiene una dirección de dirección de películas, de films, de teatro, de actuación, de lo que sea. Pero tiene una visión determinada. Tiene una visión determinada respecto al arte, a lo que él hace, que es el cine. Que no se ve tan reflejada como en sus películas anteriores en esta. Porque acá lo que está contando es la historia de este chico que es padre, hijo de padres mexicanos, exiliado en México. No, es hijo de padres chilenos. Hijo de padres chilenos exiliados en México y que se viene a Chile a dirigir la campaña del no. No, pues. No se viene a Chile a dirigir la campaña, él estaba trabajando en otra cuestión. Exacto. Y está dirigiendo la campaña, pero estaba no en Chile. Eso. Por eso habla mexicano y es café con piernas, claro. Se dedicaba a guardia. ¿A ti te gustaría trabajar en un café con piernas, Lee? Pero no te iría bien. A ver, muestra las piernas, Lee. No, no. ¡Uy, qué asco! Bueno, por favor, la gente sepa que Lee tiene una parte de las piernas peludas y la otra pelada, y en una no tiene pierna. Tengo una pata de palo que conquistó a la Cato, y por eso la Cato está acá. Porque pero si no te habla. Son fantasías Opus Dei. No, hablemos de Opus Dei mejor. Entonces, eso era como lo que más gustó de la película en general a la gente. También lo que estábamos diciendo de antes, que no es una... No, o sea, como película... Como película es... ¡Pelícano! ¿Dónde hay un pelícano? Como película pelícano. No es algo tan artístico, tan... ¡Pelícano! Sino que funciona más como documento, sí. De que esto sucedió en tal momento acá en Chile, ¡pam! Es un documento, un documental como Isidora. ¡Pelícano! De la dramaturga Isidora Aguirre. ¡Pelícano! No sé si lo vieron el documental. No. La película. Que es una docu película. O un docu reality. No. ¡Pelícano! ¡Pelícano! Bueno. Entonces, desde ahí también lo vi en las noticias y seguía viendo noticias. Y vi lo de la noticia. ¿Seguías viendo noticias? Sí, te he visto muchas noticias. De las pocas veces que lo hago. Y algo me llama la atención, le llama la atención a mi tía, que está en mi casa en Cartagena. La noticia cuando aparece en toda la hueva de las cámaras, los pacos dentro del Instituto Nacional. ¿Ya? Y mi tía, como dice, como que mira así. Oye, pero si esta es la imagen de dictadura, si en la dictadura estaban todos los emblemáticos llenos de... Los milicos estaban dentro de los colegios. Sí, pero no solamente en los colegios, estaban en las fábricas, estaban en todas partes. En todas partes, en las universidades, los sindicatos, en todos lados. Lo que pasa es que, o sea, mi visión por lo menos del asunto es la siguiente. Los colegios son municipales. Los colegios, por lo tanto, son también del Estado. No, sí. en el sentido que no, pues, debe ser de la pertenece a la corporación municipal. Sí, lo que pasa es que la administración corresponde a la a los municipios, a las corporaciones sí. de derecho privado de la. Sí, pero los recursos son enviados del Estado por parte del Ministerio de Educación. Sí, pero a lo que voy son. A ver, lo que pasa es que los municipios son parte del Estado, son parte de una parte descentralizada del Estado. Y por lo tanto, tienen que estar recubiertos de cierta institucionalidad y también protegidos en cierta área. Para que, en este caso, Salaket, pensando en que siguen a tomar los establecimientos, colocó a los. No sé si él o fue también por iniciativa de Carabineros, no lo tengo muy claro. Según tengo entendido, Salaket no lo pidió. Fue protocolo del mismo Carabinero entrar a los colegios, exacto, quedarse ahí durante la noche y luego, antes de la entrada a los colegios a las 8 de la mañana, ellos se retiraban de los lugares. Era solamente una. Lo que pasa es que en lo que impactó en el Instituto Nacional fue que ellos. Carabinero estuvo incluso en el momento de asamblea, porque los jóvenes tenían asamblea, los estudiantes tenían asamblea a las 8 de la mañana, a la hora de entrada, uh-huh, incluso con los profesores y el rector. Y seguía Carabineros ahí. ¿Pero ahí? ¿A dónde? ¿Adentro del colegio? Dentro. Afuera. Porque pero igual las 9 eso de sigue la siendo una presión psicológica, ¿cachai? O sea, son cabros chicos que o al sea, final tú, es decir, tienen la presión de los papás, ¿cachai? Y más encima le metís los pacos adentro. Tienen una presión más psicológicamente para votar, no sé, o no tomar, yo o exaltarlos. Que la mayoría se exaltaron mucho, ¿cachai? Más. O exaltarlos, no, sí, o atemorizarlos, o sea, ¿cachai? Entonces, pero es que eso no es una... No, una buena decisión. Un punto estratégico es una estupidez. No, es un punto estratégicamente estratégico, sí lo es. Pero también del gobierno lo es, porque por ejemplo, las votaciones a mano alzada. Y yo lo digo de esa manera. Pues, las votaciones a mano alzada, como el ingreso de Carabineros mientras estuvieran, por ejemplo, teniendo asamblea, es una pésima estrategia y no debe repetirse. Sí. Porque pero yo digo, yo lo homologo a eso. O sea, a mí tengo grandes problemas con las votaciones a mano alzada, porque se viola todos los derechos de las personas a expresar libremente lo que se piensa. Por ejemplo, para que lo tilden de ciertas categorías políticas que no quieren ser tildados. Bueno, ¿y para qué votan de una manera? No, porque para eso. ¡Qué pesado! La votación debe ser informada, universal y secreta. Sí, pues, pero tú hoy en día, gracias, no me acuerdo a qué presidente, sacaron la educación cívica, por lo tanto los compañeros en los colegios, exacto, muchos no saben cómo se tiene que expresar ese voto, ¿cachai? O sea, cómo organizarse para poder llegar a ese voto. Sí, entonces, si bien la gran mayoría... puede desconocer esas materias, hay dirigentes políticos importantes en nuestro país que son de los secundarios, que están empapados de una ideología que trata de hacer las cosas más fáciles para ellos, y ellos son los que a veces dirigen los caminos para poder obtener ciertos resultados que más lo acomodan, y haciendo las cosas como más lo acomodan. Por ejemplo, en derecho, ¿te acuerdas del año pasado? Y yo lo digo abiertamente, las dos urnas que teníamos para votar si era paro o toma, si se movilizaban o no se movilizaban, y era una forma estratégica para desviar el voto. Asimismo, y bajar la eso, toma. Exactamente, claro, yo creía, por lo menos, yo no estaba con mis compañeros que decían no vamos a votar para que no haya quórum. Yo sí siempre llamé a votar para que democráticamente se bajara la toma. No estaba de acuerdo con la toma y no la voy a estar por regla general. Ahora bien, esos mismos dirigentes que han sido empapados, porque la mayoría son del Partido Comunista, los cuales se financian, y eso está claro. De hecho, muchos presidentes de centro estudiantes del institucional han sido financiados por el Partido Comunista. Le dan por lo menos 300 mil pesos, una cantidad que, ustedes se acuerdan cuando estábamos en el colegio, era ridícula poder alcanzar. Sí, pero... 300 mil pesos, acerca de 6 mil millones de pesos que gasta el gobierno en los montajes. No sé, estamos hablando de primero, en Chile existe una presunción de inocencia. En primer lugar, mientras no esté comprobado y no esté sentenciado, no hay que algo en contra del gobierno. Bueno, pero entonces tampoco hay que decir, porque eso es una calumnia. Bueno, pero... tú comprobaste, ¿está comprobado que el Partido Comunista le pasó plata a la gente? Sí. No, sí, está comprobado, y aparte eso no es un delito, por lo tanto no es una calumnia. En cambio, el montaje sí es un delito. Y ahí sí se identifica. Y no han estado comprobados montajes. No están comprobados los montajes desde el punto de vista judicial. Y tampoco, bueno, no sé si se han... Porque puede darse, porque también se ha comprobado con algunos juicios sobre los detenidos desaparecidos. ¿Sí o no? Estamos hablando de hace mucho tiempo. Bueno, pero también... Pero hay mucha gente dudó que se iba a juzgar y pero eso no se ahora, ha determinado. Pero no de ahora. Pero mira, yo creo que nos estamos desviando mucho del tema. Volvamos al tema de... las asambleas y a lo que estábamos hablando de los compañeros secundarios. No, pero para que acá se están haciendo afirmaciones así al voleo. Sí. Muy ligeras. Muy ligeras de casco, así como que. Ay, ¿dónde está la comprobación de que supuestamente el Partido Comunista financia los centros de alumnos? No, no estoy diciendo los centros de alumnos, jamás. O a los dirigentes de los centros de alumnos. Porque tú acabas de decir que el Partido Comunista le pasaba 300 lucas y que estaba comprobado. Eso, y me ¿dónde dice la comprobación? Eso fue hace un par de años, un dirigente, no me acuerdo ahora el nombre, se le... ¿Del 2006? Se filtró. ¿Ah? ¿O del 2007? Porque el 2006 y el 2007 hubieron problemas cuando yo era secundario. 2007. Bueno, se comprobó que no fue así. Que no fue así porque los centros de estudiantes estábamos alineados a nivel nacional. No estoy diciendo los centros de estudiantes. Jamás dije los centros de estudiantes, dije dirigentes, que es distinto. Dijiste del Instituto Nacional. Del Instituto Nacional, sí, ya, estamos hablando del Instituto Nacional. Sí. ¿De un dirigente? ¿De cuántos colegios hay? No, hay muchos. Entonces estamos tipificando a todos los colegios dentro de la misma bolsa. No estoy generalizando, estoy dando un ejemplo. Porque concreto, empezamos hablando sobre las votaciones. Sí. ¿Ya? Y sobre cómo los dirigentes estaban llevando las votaciones hacia donde ellos querían. Eso dijiste. O sea, sí lo dije. Entonces, pero eso calmado, eso está calmado. No está dentro del razonamiento. Entonces hay un trosco, estaría calmado, ¿cachai? Entonces ¿lo llamo? Ya. Llamo. Entonces lo que a lo que voy yo es que tú estás dando a entender con este solo ejemplo, estás como globalizando a todos los que todos los centros de alumnos pasa lo mismo. Yo no hice una generalización, dije. Hiciste un caso puntual, pero empezaste a globalizarlo. No, dije, ¿cachai? Que algunos entonces, dirigentes que tenemos... por la falta entonces, por el adoctrinamiento, porque para que hagamos una cosa, entonces, muchos de ellos tienen adoctrinamiento. Sí. Y no soy pero tolerancia cero y ahora pero vamos calma. A unos comerciales. Pero calmado. El punto también tenemos que tomar en cuenta, creo ¿sí? yo, que los chicos, a estos chicos no se los toma desde los 6 años para poder ser. Ah, no, por supuesto. ¿Cachai? Que no. Entonces, al final, se les adoctrina y todo eso. ¿Cuándo se les adoctrina? Cuando ya están en el centro de alumnos y los partidos políticos, porque de todos lados empiezan a haber intereses dentro de estos dirigentes, ¿cachai? Sí. Entonces, yo no quiero que la gente se quede con la sensación de que estamos hablando de todos los partidos políticos. No, no. Ni tampoco de todos los dirigentes, ni tampoco de que a estos chicos se les adoctrina de que, los comunistas, los comunistas. Además, yo no podía decir por culpa que son los comunistas porque... quedan mal. No, defienda a los comunistas porque me cargan los partidos en general. Pero siempre que, este cabrón es comunista. Sí, porque, también es comunista. Eso es bastante feo y es bastante infantil, es bastante poco maduro asumirlo. Ya. Todos los partidos, Omar, todos. Principalmente, y tú lo sabes, la derecha es la que maneja la mayor cantidad de recursos dentro de los centros de estudiantes, de los colegios, esto del Nido de Águila, los de allá, ese colegio de Viña del Mar, esto de acá, que son los que paran las cosas. Ahora, si tú tienes a un cabro de 16, 17, yo fui presidente del centro de alumnos durante 2 años, en tercero y cuarto medio, donde nadie me enseñó nada. A mí no fue ningún partido político, ni nada. ¿Sí? Y las veces que intentaron, los mandé a la cresta. ¿De qué colegio eras? ¿Ah? ¿De qué colegio era? No te voy a decir. Ah, ya. Bueno. Al mismo punto. Un liceo con números. Al mismo tiempo, yo digo, ¿qué tiene que te capte un partido político? ¿Qué importa? Nada. Si te va a enseñar lo que nadie te está enseñando, lo que la educación cívica en tu colegio no te ha enseñado. No, es que no hay quizá te va a llevar para un lado más que para el otro, pero es ¿qué tiene? Lo que pasa sobre, sobre afirmaciones que no, sí, que se tiraron al voleo y que no, exacto, no tienen sustento, porque primero, exacto, un dirigente, segundo, cuál es la influencia de un solo dirigente del Instituto Nacional sobre todo el resto del país, tercero, por qué, lo que pasa es que no es él, son los medios lo que lo hacen influir. 300 lucas. No sé si los medios. Presuntas 300 lucas. Presuntas 300 lucas. Es como la típica como afirmación atrás, que leí en uno de estos foros de derecha. Es como afirmación de tuitero troll de derecha, de esos que se ponen de foto un tenista, una bandera chilena y que estén con mala ortografía. ¡Ay, este señor que le paga al Partido Comunista! Si Omar siempre vamos, se anda quejando de que desde la derecha no les pasan ni un peso a los centros de alumnos, ¿cómo rayos el Partido Comunista alcanza a hacer 300 lucas para entregarle un loco en circunstancia de que los locos no tienen ni para el pasaje? No sé yo. Yo todavía no entiendo. Si los cubanos están tan muertos de hambre, ¿de dónde rayos el Partido Comunista saca 300 lucas para entregarle un cabro chico? Sí, no tiene no, eso yo no puedo tener la campaña. Oye, no hacen yo no tengo campañas respuesta todavía eso, con los papel craft y la pintura. Ay, bonito. A ver, es por eso sigo insistiendo, sí, y a mí me da rabia porque mientras me pongan una afirmación típica de tuitero de derecha, de esos que tienen 5 seguidores, siguen a 1000 y encima tienen una foto de un cocodrilo, se ponen en... Los Twitter que haces tú y las mismas quejas que estás diciendo ahora de los de derecha eran las que hacías tú cuando estábamos en plena campaña por la Federación de Estudiantes. Y que justamente tú fuiste el que se equivocó en los 13 votos. No me venga con cosas, amigo Lee. A ver. Pero oye, hay, no, una, mira, diferencia, hay una diferencia enorme entre meter un 3 y un 5 en un teclado y afirmar que a alguien le pagan 300 lucas. No, pero tú mismo me has dicho y has sido enérgico en esto. Y con Lee no. Ah, no, pero ¿por qué, cómo ellos logran tener esos, ¿cómo se llama? Los afiches tan bonitos y ustedes con suerte tienen para papel craft? ¿Sí o no? Tú siempre lo has dicho y siempre te has quejado de eso. Ya, pero ¿qué? Al final es exactamente lo mismo. O sea, ¿de dónde van a sacar el partido? Pero es que la diferencia entre los afiches de mi grupo, pero salen 70 lucas, pero si yo no y los de ellos son 50 lucas más, pues. Y aparte no, es una campaña de una vez al año, no es porque tú lo que dijiste que le pasaban 30 lucas mensuales. Aparte, ¿cachai? No desviamos. Entonces no. No desviamos. Sí. Sí. Votación mano alzada, que interesante. Sí, la votación mano alzada. Sí, pues ahí es. Ya, yo doy mi opinión. En teatro. Lo que pasaba en teatro. La gente que estaba en contra o a favor, yo creo que es que ya encuentro toda la razón, tiene que ser universal, informada y secreta. Sí, yo igual. Cierto, pero la votación a mano alzada te da la oportunidad de expresar lo que tú piensas, es a favor o en contra. Y que eso es parte de la información. Y si se te tilda de... Es que lo que pasa es que hay personas que tienen carácter más débil. No, pero espérate, escúchame. Para eso existen las asambleas que son informativas. Ahí hay personas que están dispuestas a quemarse y dar su opinión sin tapujo. Hay personas que no, que por su popularidad, por no quedar mal con su amigo, porque a mí me pasó cuando yo salí, vamos a decir, del closet que era de derecha, muchas personas me dejaron de hablar. Por ejemplo, yo. Bien, Lee. ¿Cachai? Muchas personas me dejaron de hablar, me quitaron el saludo. ¿Y yo qué? Nunca le hice nada malo. Por ejemplo, solamente la Cato no le nada habla. Nada más que pensar distinto. Esa misma porque cosa pasa. Y a mí, por lo menos a mí no me afecta, ¿cachai? Pero sí a otras personas sí le afecta. Y sí le afecta porque quieren seguir teniendo su mundo. Entonces, cuando tú le impones a una persona quitarle esa popularidad o quitarle amigos o cercanos por solamente el hecho de votar distinto, entonces ahí hay un problema porque tú estás ejerciendo una coacción en contra de esa persona para que vote de determinada manera. Por eso mismo yo digo, hay que hacer asambleas. Si yo no estoy en contra de la asamblea, pero hay que sean informativas, pero cada vez que se resuelva algo, por lo menos de tamaño e importancia, tiene que ser en voto secreto, en urna. No puede ser a mano alzada. Mira, ¿sabes qué? Yo te encuentro la razón Pero creo que nos tenemos que poner en el contexto. Tenemos un contexto donde los chicos, ¿cachai? Sí. El año pasado recién empezaron a... Porque toda esta gente que viene ahora, que está en la enseñanza media ahora, estaba en la básica cuando pasó lo del 2006, ¿cachai? Sí, sí. Entonces, son niños, pero todavía son niños, ¿cachai? Que no tienen una educación cívica, insisto. No hay educación cívica que les enseñe que esa es la manera, ¿cachai? Tenemos niños que sus papás probablemente no están ni ahí con votar. Como la mayoría del país. Sí, pues, ¿cachai? Y más encima, y tienen profesores, y la mayoría tiene profesores que tampoco les incentiva eso. Entonces, la forma más lógica y más rápida, la forma más lógica y más rápida que tienen ellos para poder solucionar este tema que sienten que les compete. Y que sienten que es de suma urgencia, porque por algo, porque si no buscarían otros medios, es la mano alzada, ¿cachai? Entonces, al final, ¿qué es lo que hay que hacer? Volvemos a lo mismo, hay que exigir una mejor educación dentro de Chile, ¿cachai? Porque si no, esto no nos estaría pasando, no estaríamos discutiendo si los chicos tienen que votar de qué forma, porque estos chicos sabrían cómo hay que votar, ¿cachai? Pero yo tampoco creo que... ¿Tú haces clases? ¿Ah? ¿Tú haces clases en algún colegio? No. Actualmente no, porque... Sí. Pero... Entonces te digo, a los profesores, y muchos de mis profesores, nos tenían que hablar en los pasillos o fuera del colegio de ciertas cosas, porque los profes están... Bueno, está la municipalidad y luego viene el DEM. Uh-huh. Departamento de Educación Municipal, y lo mismo da en el Departamento de Administración de Educación Municipal. Y eso lo dirigen las personas de ciertos lugares, de ciertos partidos, de ciertas bancadas. Aunque sean independientes, tienen siempre una orientación. Y que, en mi comuna se despidieron o se cambiaron a cerca de 150 profesores. Que se fueron a paro, que se iban a... que paraban. Al final. Pero entonces, ojo que también... alrededor de todo el país, despedidos. Esa afirmación es peligrosa. Porque hay que distinguir, por ejemplo, si son funcionarios públicos o son funcionarios privados. Si son funcionarios públicos, porque a veces todavía no hay discusión doctrinal respecto de eso. Si son funcionarios públicos, entonces no tienen derecho a paro. Y eso hay que dejarlo claro. ¿Y por qué no? Porque son funcionarios públicos. Porque la Constitución... Pero la Constitución... pero estamos hablando segundo, de que todas las personas tienen derecho a expresar su opinión y a paralizar porque tenga alguna mala condición, Lo que pasa es que dentro de la administración pública, las personas deberían ser apolíticas, en el sentido de que no deben expresar dentro de su trabajo cuál es su posición política, independiente que pertenezcan a un partido político. Ahora bien, si son personas... que tenían contrato de trabajo como privado, directamente, vamos a decir, de las corporaciones municipales, ahí hay que distinguir y ver caso a caso respecto del contrato que tenían. Porque puede ser que, aunque vulneren sus derechos laborales, porque si tienen derecho a huelga, tienen que ver si están confederados, si están con, con sindicatos, y hay un montón de cuestiones que hay que observar antes de hacer una discriminación. Hacer una discriminación, porque eso es que estas cosas son para proteger también los derechos de los trabajadores, porque tú también cuando haces una huelga sin tener el consentimiento de la mayoría o de todos, también le estás impidiendo a un trabajador que sí quiere trabajar y que trabaja por el día, por ejemplo, le estás impidiendo a esa persona obtener su remuneración necesaria también para alimentarse. Entonces son protecciones necesarias para que la convivencia en común. No sé si me... Sí, pero es como... Es que sí, es extraño porque ¿por estamos hablando de la Constitución y sabemos de dónde viene la Constitución. La Constitución, entonces, desde mi punto de vista, está legitimada de la reforma de 2005. Pero mira, yo creo que... Exactamente lo mismo. La concertación es exactamente lo mismo, la derecha es lo mismo, la concertación, y son todo la misma cuestión, que quieren quedarse en el poder ganando plata a costa de los pulmones del pueblo. Mira, yo creo que al final tenemos que ver igual que con todo lo que tú dijiste, yo veo en todo lo que tú dijiste todo lo que está mal. ¿Cachai? ¿Ya? Porque pasó Marx. Perdón. Vamos a una canción por mientras. Sí, vamos a una canción por mientras. Una canción totalmente distinta. No sé quién era. Son portadores de la sinceridad del corazón. saluda. Saluden, po. Volvimos. Pero sí, hola. Compa, que cuidado. Ya sabe la gente que vamos a volver. Obvio que punto. Yo pensé que iban a ponerme cortando mal el pelo. Dedicada a... No, pero es que hemos hecho otras veces que ponemos una canción, decimos que vamos a volver y al final nunca volvemos. Lo hemos hecho. Hemos hecho cosas malas. Ya, pues chido. Ah, ya, sí. Eso, de por qué yo en lo que tú dijiste veía. Porque respalda, todo eso respalda al hecho de que el trabajador, por una parte, puede no tener un contrato y tiene que trabajar así como diariamente por ganar un sueldo así como de del minuto, ¿cachai? Miserable. También está el hecho de que la Constitución respalda el poder no dar opiniones, o sea... Uno cuando empieza a relacionarse en un ambiente laboral empieza a conseguir amistades y bla, bla, bla. Y dentro de esas amistades uno empieza a conversar de varios temas y en eso está la política. Y según esto que tú dijiste, tú no puedes hablar de política dentro de tu lugar de trabajo o tampoco puedes hablar de política... Dentro de la administración pública. Pero dentro de la administración pública. Pero estábamos hablando, por ejemplo, de los profesores. El profesorado siempre... Desde el 80 ha empezado a decaer. Su trabajo ha empezado a ser menospreciado y se les paga cada vez menos. Y también tenemos como por registro histórico de que el profesorado es una de las fuentes de pensamiento del país. ¿Cómo tú le puedes pedir a alguien que se supone que es un ser pensante, que está enseñando a pensar a las futuras generaciones, que no emita opiniones y que no y casi que no tenga un robot? No, entonces, no, eso yo soy, porque ellos son parte de la administración, si hay algo, pública. Si yo hay algo que yo defiendo a pie juntillas y ahí sí que me voy contra cualquier persona, es respecto de la libertad de cátedra. El profesor tiene completo derecho a decir y hacer como crea que mejor su cátedra. Y eso es algo que no se puede destruir. Por eso mismo yo creo en la libertad primero de enseñanza. No, yo no estoy hablando Yo no estoy hablando del el momento del... De la clase, es que, sino no, que no, dentro no hemos de sus nominado colegas. Ni siquiera de revisar el tema de las asambleas a mano alzada, que todavía no lo cerramos. No hemos cerrado el asunto de la supuesta apoliticidad de los funcionarios de la administración pública y su relación con el derecho a huelga, lo cual yo no estoy de acuerdo que el derecho a huelga sea una expresión de una visión política. Y ahora nos están llevando ¿A los profesores? No, yo no he llevado a ninguna parte. Lo que pasa es que ella al tema de la libertad de cátedra. No, pero de la libertad de cátedra vamos a terminar yendo al lucro. Esto es como... Volvemos todo a lo mismo. Ni que me hubiesen enseñado lo de la UDI, pero bueno. No, está bien. Porque todos sabemos que Lomar fue a esas capacitaciones de la UDI y por eso que él está tan interesado en venir a este programa, a venir todas las semanas a hablar, porque de esa manera nos apabulla con sus argumentos falaces y comienza. ¿Por qué? Porque él lleva la discusión hacia lugares en que nosotros no lo podemos rebatir porque cambia de tema capacidad de reacción. Y se aprovecha porque yo anoche tuve que tomar clonazepam para quedarme dormido. ¿Por qué? Porque llevo 48 horas sin dormir por culpa de una mujer llamada Pamela. ¿Y por qué, Pamela, no me dejas dormir? ¿Ah? ¿Ah? No. Mi querida profesora Pamela, muchos saludos. profesora Pamela, no me rajes. No, es que ella se llama Pamela Prado López. Yo me llamo Omar Prado López. Profesora Pamela, pues, no me vuelva a rajar. Es conciencia de la vida, nada. Facebook, Omar Prado López, elimínenlo, bloqueenlo. Pero si usted es una mujer y es de derecha, agréguelo. Claro. Si usted es una mujer que quiere llegar virgen al matrimonio y disfrutar de los placeres sexuales antes del matrimonio, agréguelo. Volviendo al tema, ella está colocando un contexto determinado respecto de los funcionarios públicos. Yo le dije que respecto a la libertad de cátedra, que es algo que defiendo mucho, está determinado. Más talentosos en el mundo de la cultura, como lo dice. hizo, por ejemplo, nuestro premio... ¿Y empezamos? Neruda, Nicolás Parra. Ya, pero eso... Ya, volvamos a... mira, y más encima a mí me acusa y él el que... ¿No te gusta cambiar de tema? ¿No te gusta cambiar de tema? Yo no cambio. ¿Qué te enseñó Jaime Guzmán? No, el de la fundación Jaime Guzmán, ¿qué le enseñó? Sí, pero yo no he ido a ningún curso de eso. Terminemos el tema de la asamblea. No, pero déjame déjame terminar por lo menos el punto. Cerremos de eso. Este punto. Respecto del derecho a huelga en los funcionarios públicos, no se les permite principalmente porque ellos son los funcionarios que le dan utilidad a toda la nación. Sí, que hay un criterio de utilidad pública. De su prioridad. Y además que ellos tienen demasiados beneficios en contra de su... Sí, pues, caballero. ¿Usted no sabe lo que es el Estatuto Administrativo? De inamovilidad. Lo sé, Omar. Eso es una garantía importantísima que tienen los funcionarios públicos. Y por lo tanto, también, como tienen derechos, tienen obligaciones o ciertas restricciones. Y una de esas es el derecho a huelga. No sé si puedes privar a alguien de manifestarse. No, yo no le estoy. El derecho a huelga no es la única manera de manifestarse. Usted puede, después de su horario de trabajo, manifestarse y hacer las cosas que usted quiera. Pero si usted está en la administración pública, debe, incluso como lo dice la administración pública inglesa, que dice: el funcionario público tiene que ser un caballero. ¿Y por qué tiene que ser un caballero? No, en serio. Sí lo sé, pero... Pero déjalo que hable. Porque cuando el funcionario público trata mal a las personas y no respeta su trabajo, lo que está haciendo, en definitiva, es arrastrarnos a todos a un estado precario. No en estado en el sentido de... Pero los senadores... pero los senadores, los diputados también son funcionarios públicos y ellos sí llevan a la precariedad. No son funcionarios públicos. Públicos. ¿Y son funcionarios de quién? De nadie. Ellos son, entonces, ellos son parlamentarios, que es distinto. No son funcionarios públicos. ¿Y por qué existen? Entonces? Para poder ejercer las leyes. ¿Cuáles leyes? Para crear o derogar leyes, modificarla. Yo quiero hacer presente que lo que dice Omar no es la verdad absoluta. Hay dentro del... Hay ciertas discusiones doctrinarias que señalan de que hay posibilidades de compatibilizar el derecho a huelga en la función pública con esta precisa prohibición respecto del derecho de huelga, por eso que está la figura de los turnos éticos, por eso que se plantea que sopesando la necesidad de mantener el servicio andando con la libertad de expresión, tendría más peso la libertad de expresión, y por eso eventualmente en algunas partes se puede hacer huelga en la administración pública sin llevar sin tener como consecuencias ciertas represalia. Pero escúchame, es que una cosa es el derecho de expresión, que jamás ha sido suprimido en la época de democracia. En la época de democracia. Y otra muy distinta es el derecho a huelga. Tenemos que hacer la distinción que hay una relación de género-especie, en donde el género es el derecho de expresión o manifestación, y la especie es la huelga. Mira, yo tengo una acotación. En las municipalidades, la mayoría de la gente está contrata. Igual que la mayoría de la administración pública, que está contrata, pero está también se le aplica el estatuto administrativo. No, calma. Lo que te deja sujeto de inmediato a cómo te ve tu jefe, que vendría siendo el alcalde. Lo que te deja sujeto inmediatamente a que tú tienes que hacer exactamente lo que ellos quieren. No vas a abogar por la gente por la que tú estás haciendo el servicio. Tú tienes que abogar al final por las lucas que te van a pagar y tienes que hacer lo que quiera tu jefe. Del lado que sea. Porque si no... Porque, mira, yo te puedo dar algunos ejemplos de gente... Por ejemplo, cuando estaban construyendo, yo con esto me voy a meter en, me van a odiar. Ya pero todos te odiamos, chido. Cállate. Ya todos me odian. ¿Cachai? Que en Quillota pasó algo súper feo, que sabe gente así como por comentario, pero ¿cachai? Que allá, cuando se construyó el estadio, lo primero que querían era agilizar la construcción del estadio, la construcción del estadio, la construcción del estadio. Y debajo del estadio, desde los 40, desde la primera vez que se hizo el estadio, se encontraron vestigios arqueológicos. Uh-huh. Y esos vestigios arqueológicos estaban ahí desde hace mucho tiempo, todo el mundo sabía, pero cuando los arqueólogos, cuando el arqueólogo, la conservadora, la antropóloga física empezaron a luchar por esos sitios arqueológicos, porque es un sitio arqueológico que no hay en ninguna otra parte de Chile casi, los echaron. Se quedaron sin pega. Entonces, en ese momento, si ellos hubiesen querido mantener su pega, deberían haberse quedado a un lado y dejar las cosas ahí. Eso, ¿y por qué entonces, se quería agilizar la construcción del estadio? Por votos. Pues era para que, bueno, fue súper estúpido porque era para que lo pudiese inaugurar Michelle Bachelet y al final igual se terminó después y lo terminó inaugurando Piñera. ¿Cachai? Entonces, al final, de cualquier manera, lo que te está, tienes muy pocos empleados públicos contratados. ¿Cachai? Entonces, al final, de planta, entonces al final, tú estás diciendo, sí, los funcionarios públicos tienen muchos beneficios, pero ¿cuáles? Los que están contratados, los que están a contrata. No, los que están de planta, digamos. Sí, pero los que están a contrata, que son la mayoría, los tienes ahí volando en el aire y tienen que hacer lo que quiera el jefe nomás, pues, ¿cachai? Entonces, al final, esa ley, esos beneficios de los que tú estás hablando, son poca gente, ¿cachai? Y los que se movilizan usualmente no son los que es están... Que, por ejemplo, para poder despedir a una persona que está a contrata, no basta solamente la... Que el jefe diga, ya, te he despedido, como pasa en la empresa privada. No, no es así. No, sí, sé que no es tiene, así. Tiene otros procedimientos que son... Pero se van a buscarlo, porque al final es mucho más fácil sacar esa persona. Exacto. Que sacar a una persona... Siempre la van a sacar. Con contrato, sacar. ¿Cachai? Además, pero que también tú hablas también de que, beneficios, también hay que, para ti es un beneficio. Hay que, también hay que tu hijo no pueda estudiar, no pueda acceder a becas porque tú eres profesor. Sí, yo no puedo acceder a becas porque mis papás ganan mucha plata y los dos son profesores. Y los profes ganan el sueldo, hay profes que ¿cachai? Ganan el sueldo mínimo. Y su hijo no puede acceder a la universidad, a becas porque son hijos de profesores. Y oye, con el sueldo mínimo todos sabemos que no se puede vivir. Uh-huh. Se sobrevive. Sí, sí. En Chile no se vive, en sí, Chile se sobrevive. Sí. Entonces tú me estás hablando de beneficio y que no, que son FONASA. Oye, tienen que pagar cerca de 50 mil pesos por una medicina. Estoy cambiando el tema, po. Lucho. Ya. No sé qué beneficios me dice este niño. Pero no, sí, los que están contratados sí tienen beneficios. O sea, ¿cachai? Están de planta. Porque los que están de planta, pero los que están a contrata, que son la mayoría, eso voy yo, no tienen esos beneficios, ¿cachai? Es que, no, entonces, por ejemplo, ellos, entonces, al final, tú estás hablando de un grupo súper reducido. Ni tanto, porque, mira, si uno observa la administración pública, los funcionarios de contrata, si bien su contrato dura hasta el 31 de diciembre, no dura un año, hasta el 31 de diciembre, porque independiente de cuando fueran contratados, siempre se termina el 31 de diciembre por la ley de presupuesto. Sí. Por la ley de presupuesto. Ellos, por ejemplo, se les son de las pocas, de los pocos empleos a los cuales se les reajusta anualmente su sueldo. Sí. No todos tienen esa posibilidad. Y eso también es un beneficio que se le ha dado, entre otros. Por ejemplo, también tienen otros beneficios que son prácticos desde el punto de vista de la institución a la cual pertenezcan. Y ahí hay que derivar. Yo creo entonces, que igual tenemos que seguir teniendo en perspectiva de que hay mucha gente que no tiene esos beneficios, que está todos los 31 de diciembre con el poto a dos manos para ver si los van a... Los 24 para el 25. ¿Cachai? Si van a tener pega para el próximo año. Si no van a tener la pega. Si los van a echar. Si miraron mal a alguien. ¿Cachai? Entonces es complicado eso, ¿cachai? Es una dinámica súper complicada porque por mucho que tengan ese reajuste, siguen siendo personas que son contratadas año a año, ¿cachai? Entonces, tú no puedes hablar de una seguridad laboral. No puedes darles esa seguridad a esas personas. Porque al final no la van a tener, ¿cachai? Porque no saben si alguien dijo, ¿sabéis qué? No me gustó, entonces... Como pasa en la mayoría de las empresas privadas. Sí, en el sector privado. Eso, pero es que entonces, estamos hablando del sector público. No estamos hablando del sector privado, ¿cachai? No podemos comparar sector público con el sector privado porque son cosas totalmente diferentes. ¿Cachai? Entonces, yo creo que tú estás minimizando el hecho de que estás mirando los beneficios de un sector muy pequeño dentro de una... Un problema tan grande que son la... Yo no creo la desigualdad. Porque todavía yo todavía sigo viendo más beneficios que contra. Más. Pero es que por lo menos desde mi perspectiva. No, sí. Sabemos cuál es. Pero es que caché que no. Es que yo creo que. Tan amoroso, ¿no es cierto? Amoroso. ¿Sabes lo que a mí yo no me caes mal, Omar? No, sí, a mí tampoco me caes no mal. No me caes mal. Ya se enamoraron. Como Rey Juliano. Pero yo decía algo súper pesado. Yo creo que no te va a caer mal porque te lo han dicho bastante veces. Nos tenemos que ir. Sí, nos tenemos que ir, pero lo que dice el archivo, yo lo encuentro toda la razón a mi compañera acá. Es la labor de la derecha minimizar. Pues sí. No, ¿sabéis qué? No, yo creo que en su mente Omar no lo minimiza. Pero en la mía sí se minimiza. Pero el discurso lo minimiza, lamentablemente. Sí, yo creo que sí, cada uno tiene su perspectiva. O sea, tú sabes, tú sientes dentro, muy adentro, ahí en el pálpito más profundo de tu corazón, de que la estáis cagando. No, yo creo que no. Pero todos tenemos una... Yo creo en él que el Estado tiene que ser más chico. Es muy... Ahí está la explicación de todo. ¿Por qué el Omar encuentra que los funcionarios públicos tienen muchos beneficios? ¿Y por qué los funcionarios públicos encuentran que tienen pocos beneficios? Porque el Omar quiere que el Estado sea más chico. Por tanto, los funcionarios públicos deberían tener una cadena en el cuello, deberían tener una pelota de acero en los pies y debieran ser... ordenados con un látigo. Señoras y señores, hemos llegado al término de Papapleto, se nos acabó el tiempo. Muy brevemente, el ganador del sushi es Francisca Bozzo, de Administración Pública. Oye, tú te reís, pero... ¡Ay, no hay nada! Voy a abrir el correo. No, le está regalando sushi a la niña que se quiere interrumpir. Yo estoy aquí mirando que sea cierto. Oye, pero es... La Francisca Bozzo es... Feo... ¿No es la PS? Papapleto. Sí, es la PS. .cl Pero ya, terminó el programa. Ya, Lee. Lee, ¿lo encontraste? Es que como ustedes no me creen que ella se lo ganó. Si te creemos. Necesita tener el root. ¿Ya? Y tiene que ir al Tatsuchi con su carnet de identidad y presentarlo y decir que se ganó la tabla de 20 en Papapleto. Ya, acá está la comprobación por qué ella es la ganadora del sushi. Porque fue la única que escribió. Bueno, no importa, hay que escribir a más gente. Hay que ofrecer más sushi. Francisca Bozzo. Francisca Bozzo. Sí. Tienes Francisca que Bozzo, Laura. Ex compañera. Tienes que mandarnos tu nombre completo y tu root. Y nosotros se lo vamos a hacer llegar a la gente del Tatsuchi y después lo vas a retirar con tu carnet. El Tatsuchi queda en la Galería Prat por Salvador Donoso. Sí lo conozco. Sí, es bonito. Para que todos vayan a ver. Y Francisco, y bueno, para la próxima semana, en dos semanas más vamos a hacer un concurso más entretenido. Para que se ganen el... Dos más, tanto ya, bueno. El sushi. Ahora nos vamos, chao. Nos vamos, cuídate, Omar. Espero que no se te queme la casa. Es probable. Es posible, si yo tengo horno industrial en mi casa. Es que totalmente probable. Pero sabemos dónde vives. Para ir a visitarte y entregarte pastelillos. Amor. Amor en llamas. ¿En serio? Ah, y Omar. Mano de monja. Y se cree monja, es gay, de derecha y liberal. ¿Qué más quiere la gente en este país? Chao, nos vemos, chao, tío. Chao, nos vemos la próxima semana, Marx. Chao a la niña que no habla. Buenas noches. Soy Matías del Río. Los estudiantes son una lacra. Deben morir. Y... ¡última mirada! Buenas noches, esto fue Papapleto en Radio Valentín Letelier, el programa que come sushi.